sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Me vine toda abrigada. Menos mal que vine en capas y me fui sacando capas. Te vi con polar, no. Y capucha, ¿no? No está ni para polar ni para capucha, pero me parece que quedé ahí como con la sensación de ayer, el viento, la lluvia y todo la eso. La lluviecita y el viento. Se me quedó en todo el cuerpo. Yo arranqué, me siento mal. Bueno, pero son cosas que pasan. Una a veces se distrae, mira para otro lado. Pero me siento mal porque además la indiferencia que me mostró, salí corriendo para el bar a buscarla. Sí. Y no para pedirle perdón, porque me la mandé. Entonces, me la mandé y me hago cargo. Muy entonces, bien, muy no bien. Fui a decirle, ay, perdón. Me salió a decirle, perdóname, pero fue como, bueno, fui a dialogar, a charlar, che, no fue intencional, discúlpame, no me di cuenta, estabas ahí abajo con tu cola extendida y yo no miré, fui a agarrar el mate, hice un paso y escuché un miau y me miró con una bronca que no se podía creer, salimos las dos corriendo sí. Y ella salió disparando, se puso, como hace siempre para quienes conocen a Sarasa, cuando el bar está deshabitado, ajá, y ella se enoja, sí, sale corriendo para el medio del bar y se mete entre... pone sus patitas como pegaditas, entonces ella se pone como más derecha, más erguida, se da vuelta para el costado, gira la cabeza hacia la derecha, te mira como por arriba del hombro, vuelve a dar vuelta la cabeza para la izquierda. Y hace un par de pasos más cuando vos estás a punto de tocarle el lomo a modo de reconciliación. Sí, no te dio cabida. Ni cabida. Me puse una cara que es como, rajá de acá ni te me acerques. Me dijo y dije, bueno, está bien, no es el momento, chau Sarasa. Y me fui. Tenemos 2 horas para recomponer esta relación. Pensé que me ibas a decir para hablar de Sarasa y te iba a decir, che, no es para tanto. No, tenemos 2 horas entre los temas musicales, las tandas publicitarias. Podemos intentar acercarnos. Sí, me parece que la voy a, como voy a dar el tiempo. Está bien. Porque sí, tempranito, que, claro. Ella sabe el amor que sí, hay. Ya sabe, a la mañana ya tempranito sabe. Estaba tirada arriba de la grabadora y yo rascándola, o sea que entienden. Se enojó y se reenojó y no hay momento, o sea, no hay lugar para el diálogo en este momento. No. Entonces hay que entender eso y respetarle como se fue. Fue bien, viste que te lo marcan. Sí. Te lo marcan, pero es como, y me dijo, miau, y me miró como, rajá de acá, ni te me acerques, mira. Entonces cuando te dicen, ni te me acerques, mira, ni me hables, es como cuando te dicen, ni me hables. Bueno, ok, no te hablo. Ahora okay. No te hablo, voy a esperar un ratito. Espero un rato. O un día, no sé, o la semana que viene vemos. Ahí va. Yo mañana no vengo, entonces pueden pasar un par de días, se puede como... ¿Olvidar? No, porque le repisé la cola, no está bueno que se olvide. Pero por ahí puede entender la situación de que no me di cuenta y el acercamiento puede ser diferente. Ahí va. ¿Qué tal, Teque? ¿Cómo estás en este jueves? Bien desayunada... Muy bien. A mí me parece que ya es el mediodía. Me levanté muy, muy temprano. ¿Te levantaste al ¿Vas al practicando alba. Para nuestra vejez? ¿De levantarte antes de que abra la panadería para ir a buscar bizcochitos en pantuflas? Sí. Esa es mi tarea. Esa va a ser mi tarea porque abrí los ojos cuando amanecía, más o menos. tipo 5:30. Me gusta. Es el mediodía, las 9. Me gusta esto, estoy pensando, la otra vez hicimos todo el cálculo de podríamos vivir juntas en una casa grande. Uh-huh, sí. Porque yo me levanto, hago el desayuno, vos te levantás a la mañana y te bañás. Yo no me baño en la mañana, me baño en la noche, entonces ahí no habría discordia, nada. Eso también está bueno porque estoy pensando, si vos te levantás temprano antes de que abra la... Igual yo creo que va a haber pan casero, pero... Muy bien. Por ahí de repente es como, unos libritos, qué ganas. Sí. Porque en la noche anterior, qué ganas de mañana comer unos libritos calentitos, recién horneados, bla, bla, bla. Entonces... voy con la bolsita y me paro en la puerta de la panadería de la a esperar. Claro, que abra. Y cuando yo ya me levanto, están los pancitos recién horneados en la cocina de casa. Perfecto. Oh, qué lindo. No te... Para mí... ¿Qué? No, eso, que está bueno pensar en ese futuro. En ese tipo de vejez, claro. En ese tipo de vejez. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de noviembre. Hay 17 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 46% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana entre lecturas, libros con la columna de La Libre y una nota sobre las puericultoras. Guadalupe de Mol hace constantemente. No me puedo aguantar, la sangre me arde fuerte. Sé que me debo callar, los cuentos en mi mente me fallan una vez más. Y si pudiera alejarme, esos hilos manejan mi ansiedad. Constantemente, constantemente. en medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Festival Solidario por el Ambiente contra los Incendios Forestales se realizará este evento a beneficio de las Brigadas Forestales de la provincia de Córdoba en el Paseo Sobremonte a partir de las 17 horas en el día de hoy. Frente a la crisis ambiental producto del desmonte y el extractivismo, en plena temporada de incendios hay un festival que apuesta al encuentro y al apañe colectivo. Desde la organización fueron convocando artistas y así se fue armando la grilla en diálogo con las brigadas que se involucraron para articular su forma de participación transversal en todo el evento. Habrá un conversatorio informativo, una actividad de mapeo en los territorios donde acciona cada una de las brigadas y producciones artísticas de les brigadistas. Tigre, movilización ante la falta de respuestas por recursos pedido hace meses. Será hoy jueves 16 de noviembre a las 10 de la mañana frente al Centro de Atención al Vecino del Partido de Tigre para exigir respuestas concretas a los reclamos urgentes realizados hace 6 meses. En mayo y agosto de este año, el barrio sufrió inundaciones, por lo que ante las pérdidas materiales, varias vecinas y vecinos solicitaron recursos a las agentes territoriales del municipio, como chapas y otros elementos de primera necesidad. Meses después, los pedidos no fueron atendidos y las autoridades responsables evaden las respuestas. Marcha para pedir justicia por Ezequiel Barbosa. Ángel Ezequiel Barbosa, de 23 años y oriundo de San José, fue detenido el 5 de octubre de forma arbitraria e ilegal por efectivos de la policía de la Comisaría Primera de Misiones, donde fue torturado, incomunicado y privado de atención médica y psiquiátrica. Días más tarde, la abogada de la familia se comunicó a la dependencia y por teléfono le informaron que hubo un problema y que él estaba muerto. A más de un mes de su muerte, familiares y amigas realizan hoy, 16 de noviembre, movilizaciones en toda la provincia de Misiones desde las 8 de la mañana. En Posadas habrá concentración en el mástil de Mitre y Avenida Uruguay para luego marchar hasta la Casa de Gobierno. Jujuy enviaron a Gendarmería al corte de Abrapampa. Ayer la Gendarmería Nacional se presentó en la banquina de la Ruta 9, donde está la permanencia del tercer malón de La Paz de Abrapampa, por lo que las comunidades se encuentran en alerta. Según informó Gendarmería, están para resguardar el paso de los vehículos por las elecciones. Las comunidades originarias del tercer malón de La Paz, en permanencia en Abrapampa, volvieron en la Ruta 9 por tiempo indeterminado tras los hechos de violación de derechos humanos y la aprobación de leyes persecutoras en la legislatura que reafirman la reforma inconstitucional provincial de Jujuy. Dijimos que íbamos a volver, aseguraron desde la permanencia del tercer malón de La Paz, Abrapampa. Diecinueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de noviembre, 17 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Dafne Usoraj hace fuego. Corre el fuego en el cerro. Ayuda al viento. La vida brota, de las cenizas la vida brota, de las cenizas la vida brota, de las cenizas la vida brota. Llora el cielo y disipa. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Hoy estamos en el territorio que Sarasa nos perdone. Sí, capaz que le voy a acercar un mate. No sé si tomará mate con yerba de mecopo. Qué rica yerba, hay que agradecer este intercambio. Tardamos un poquito en registrar el agradecimiento. Hace días que veníamos, che, tenemos que agradecer, y no agradecíamos al aire. Bueno, hoy agradecemos al aire a Mecopo por esta rica yerba que nos deja para la tribu, para toda la tribu. Quien esté escuchando y quiera, puede ir a comprar, ¿tienen almacenes Mecopo? Tienen, ingresan a Mecopo y pueden hacer, no sé cómo es el sistema, seguro que tienen entrega, cómo hacen todos los espacios y los nodos, vos llenas un formulario, lo envías y después hay determinados días de entrega donde podés comprar productos de cooperativas y la autogestión. Muy bien, todo lo que nos gusta. Todo lo que nos gusta. Como todo lo que nos gusta es que nos voten en estos premios Lola Mora, que todavía está abierta la votación porque tengo acá delante de mis ojos el formulario para completar. Ingresan a las redes de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena en Instagram o en Face. Cuando entran a Instagram hay un enlace, ahí le dan clic, ahí ponen premios Lola Mora y ahí ponen. Labor periodística en TV, Amanda Alma. Labor periodística en medios digitales, no lo sabemos, no ponen nada. Producción audiovisual, Camioneras. Programas de radio, Charco de Arena, columnista de radio Corina Rodríguez Enrique, programa de radio online, no lo sabemos, no pongan nada, labor periodística en medios gráficos, Estefanía Verónica Santoro, Fanu, medios digitales de prensa escrita, no lo sabemos, no pongan nada, ilustradoras en redes sociales, no lo sabemos, no pongan nada, divulgación en redes sociales, Agustina Arias, que ese lo agregamos nosotras. Ah, ese no está. Ese no está, lo agregamos nosotras y ahí ponen Agustina Arias, es el último punto. No lo sabemos, no pongan nada, no es una obligación. Si conocen a alguien y a alguien les guste, pueden votar. Lo importante en esta oportunidad es que sigan los pasos que venimos diciendo, los tips desde Charco de Arena, para poner el puntito en todos estos nombres que fuimos mencionando. Ya estamos adentradas en el mes de noviembre. En la página web del Gobierno de la Ciudad, donde anuncia los premios Lola Mora, dice que la votación finalizó, que pronto van a estar compartiendo las ganadoras de cada categoría. Pero vos categoría. Te estás fijando de los premios 2023, porque por ahí está desactualizada, porque cuando dijimos que había finalizado, nos llegó un mail para decirnos de que estábamos nominadas. Bueno, igualmente estamos en estas confusiones, o sea, que sigan votando. Ni siquiera saben la fecha que va a ser la entrega de los premios, así que ustedes entren a través del enlace de Charco y ahí te da para poder hacer la votación hasta tiempo indefinido, por el momento. ¿Vos votaste? Sí, ah. Claro que voté, pero si vos entrás al Gobierno de la Ciudad... Pero tenés que entrar por el enlace del Instagram de Charco. Pero andás a ver si es el enlace real. Lo corroboramos con Fanu, ¿sí? Santoro, sí, Paulita. Bueno, hay que seguir con esta campaña de votación. Bueno. Si me votó mi mamá, no sé, la verdad. No sabemos si Mercedes votó. Me parece que no le pasé el link. Ah, bueno, ahora si está escuchando. Bueno, ¿tiene Instagram tu mamá? No tiene Instagram. Pensé que tenía Instagram. No llega a tantas redes sociales. Bueno, pero creo que al Facebook llegó. Más que yo, mira. pero bueno, vamos a seguir agitando esta nominación a mejor programa de radio en los premios Lola Mora. Elan y Lía Cali hacen Belcebú. Soy de tirarme al fango para luego limpiármelo. Dame un trago amargo y yo te canto algo bonito. Oh, oh, oh. Ay, ay, aunque nunca he pasado hambre. Siempre hambrienta buscando no estar bien. Mitad demonio, mitad ángel. Dime cómo gestionar. Dime cómo ángel. Toda esta puta maldad. Ya no puedo. Toda la vida encerrada. Rosas. Algo raro que me hace vibrar, parte de demonio y algo más. No quiero encontrar mi otra mitad. Soy algo bonito con maldad. Busco calma, regalo mi alma. Pa'l demonio que la quiera pa' su jaula. No la necesito, me ha perdido el vicio. Tengo algo de real y algo de mito. Ven por mí. Fluye como el río, mi sangre la que lleva mis delitos. Cuento cinco, bebo, follo, fumo y leo libros. Rompo todo lo que toco por los míos. Mitad demonio, mitad ángel. Dime cómo gestionar. Dime cómo ángel. Toda esta puta maldad. Yo no puedo. Toda la vida encerrada. Entre negras rosas. Ponme otra copa y maleame. Vine buscando grietas, no te pares al sopine. Sabe que mi libreta sangre. Te pongo el anillo y eso tú lo sabes, ve. Cómo terminé aquí. Borré la línea que separa el comienzo del fin. Te dije no, terminó siendo que sí. Y hoy me desnudo el placer del sufrir. No tengo miedo si se trata de sentir. Mitad demonio, mitad ángel. Dime cómo gestionar. Dime cómo ángel. Toda esta puta maldad. Yo no puedo. Toda la vida encerrada. Entre negras rosas.

a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 36 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de las puericultoras. Y le vamos a dar la bienvenida a Nani. Buen día. Buen día, ¿cómo va? Y a Gaby, que se vinieron hasta la tribu. Buen Buenos día, Gaby. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Antes de empezar a hablar, ¿qué es ser puericultora? ¿Arranco? Dale, sí, dale. Bueno, las puericultoras nos ocupamos de acompañar, de apoyar y de informar a las familias que quieran gestar o gestantes para que estén informadas sobre lactancia humana, para acompañarlas en la gestación, en el embarazo, en la lactancia y en la crianza de los niños y las niñas. Todas las familias que gesten y que decidan dar lactancia humana tienen el derecho a estar acompañadas e informadas sobre los beneficios, tanto para los adultos como para los peques. Y en eso estamos las puericultoras, acompañando, apoyando y informando para que todos puedan gozar de estos beneficios y tengan el derecho de saber que pueden utilizarlo. ¿Y por qué exigen una ley? Estamos en la lucha de que el proyecto de ley sea ingresado al Senado, al Congreso, porque no estamos reconocidas legalmente, nuestra profesión no está teniendo todo el acompañamiento que necesitamos para poder trabajar de lo que estudiamos. Uh-huh. O sea, es decir, no tenemos una ley que regule nuestros trabajos, nuestras obligaciones y nuestros derechos. Por ende, no estamos pudiendo llegar a todas las familias que nos puedan necesitar. Entonces, si vos vas a un centro privado, en algunos hay algunas compañeras que ya están trabajando, pero no están, trabajando con la nomenclatura de ser puericultoras. Muchas son monotributistas, entonces es un trabajo que carece de lo que necesitamos para poder funcionar, que nuestro rol funcione como tal. Después, en la parte del ámbito público, las puericultoras, muchas de ellas trabajan ad honorem, se pagan su propio seguro de riesgo del trabajo, y la verdad es que el trabajo que se hace, digamos, humanamente posible, más de lo que venimos haciendo, es impresionante. El rol lo podemos trabajar en neonatología, en rooming, que son, digamos, cuando las mamás ya están en su habitación, en consultorios externos se podría hacer, que cualquier mamá o persona que quiera dar la teta se acerque, o también a las mamás o las familias que no quieren dar la teta y se les complicó o quieren hacer una lactancia mixta. Todo este trabajo se puede hacer en esos ámbitos, y también trabajamos en la parte a domicilio, o sea, las familias que ya están de alta y requieren un seguimiento, o ya sea con vuelta al trabajo, con destete, eso también lo podemos hacer a domicilio, y hay algunas puericultoras que, bueno, trabajamos de forma particular, que para ir hasta esa casa, o algunas que logran conseguir armarse un consultorio en su propia casa incluso. Las mamás hoy día, con la situación que ya sabemos que Argentina está viviendo, que siempre fue complicado aún más, no está pudiendo pagarnos una consulta. Tener la posibilidad de que una mamá se acerque a una salita, a un hospital, a una maternidad, y poder encontrarnos ahí, las ayudaría en todos los ámbitos, sociales, culturales, económicos, porque nosotros podríamos ayudarles a que si terminaron o porque se complicó y están dando fórmula mixta y quieren a una lactancia exclusiva, acompañarlas a que sea una lactancia exclusiva o lo más exclusiva posible, y eso también ayuda al bolsillo de cada familia. Obviamente lo importante es que el bebé esté sano y que pueda ser alimentado y vaya creciendo, digamos, en base a los a lo que se espera, sea con teta, sola, con mixta, y la verdad es que en eso estamos, luchando para que todas las familias puedan encontrarnos en diferentes puntos, en diferentes lugares y acceder a esto, al acompañamiento que nosotras brindamos. La vez pasada, cuando vinieron otras dos compas, hablábamos de la importancia y el rol fundamental que tienen las pueris dentro de una vez que la mamá parió, ¿no? Como en esa sensación, en ese momento de no entender nada, sí. Con miles de sensaciones y una emotividad ahí a flor de piel, y cómo está invisibilizado el rol y la función de las pueris, que era por eso también que venían como luchando en esta ley, en este reconocimiento, en visibilizar ese rol esencial de contención, de acompañamiento, de enseñanza también, ¿no? De poder transmitir cuando las instituciones suelen ser bastante violentas en eso, que las dejan solas, medio como acá tenés un bebé a tu, y hacelo, sí, y tenés que dar por hecho, y cómo se corre toda esa emotividad de esa persona que acaba de parir, se deja a un lado. Sí, sobre todo que además ese tipo de violencia ejercida hace, digo, a la cuestión, porque hormonalmente la persona que acaba de parir, que estuvo gestando a ese bebé, necesita estar acompañada y necesita sentirse cuidada y respetada, y eso también influye para la bajada de la leche, eso también influye para que el bebé se pueda aprender de forma correcta, porque si tenemos una mamá o una persona angustiada, recientemente puérpera, y está desamparada o maltratada en alguna institución, no contribuye a que todo el proceso fluya. Entonces, el problema es que ahí empiezan las diferencias. Digo, solo las personas que tienen determinado acceso a la economía, que tienen determinada situación económica puntual, pueden acceder en un consultorio privado o en una clínica privada a determinadas puericultoras que están, además, mal catalogadas, que no tienen, no están nomencladas como agentes de salud, o que están pagando su propio monotributo, su propio seguro para poder trabajar. Y aquellas personas que no tienen acceso a ese tipo de prestación, se quedan sin ese derecho. Y digo, si la lactancia es un derecho, porque todos los niños o niñas o niñas que nacen tienen derecho a una alimentación soberana, entonces las personas que acompañamos y que apoyamos y que informamos a las familias también deberíamos poder tener el derecho a trabajar, y que esas familias tengan el derecho a nuestra prestación desde el nacimiento, digamos, y poder acompañar en toda la etapa, digamos, desde el embarazo hasta la crianza. Porque hay un montón de cuestiones que van atravesando las familias y los niños y las niñas, en donde necesitan también el acompañamiento de una puericultora, no solo en la lactancia humana. ¿Cómo ven históricamente? Porque digo, es una tarea invisibilizada, como muchas de que caen, es gestar, es maternar. ¿Desde cuándo empieza, o sea, cómo lo ven históricamente? O sea, ¿cuándo empieza a ser más visible esta función? ¿O cómo se les ocurre formarse en este tipo de acompañamiento? Y ahora hay mucha más información que antes. Claro. La realidad es que de a poco se fue notando una mayor intención de las personas a informarnos y a decir, bueno, a ver, yo voy a ser mamá y vamos a ser padres, ¿cómo queremos alimentar a nuestros hijos? En mi caso puntual, después de ser madre, tuve un montón de complicaciones y descubrí a las puericultoras. Hoy día hay un montón de gente que decís, ¿sos qué? Soy puericultora. Entonces, cuando supe de la profesión y pasé por situaciones complicadas, acudí a puericultoras que me supieron acompañar, porque yo le escribí a la ginecóloga me decía, preguntarle a la pediatra me decía, preguntarle a la ginecóloga, y como que por ahí, al principio, siendo puérpera, con tantas dudas, tantas incertidumbres, el rol de la puericultora fue clave. En mi segundo embarazo empecé a estudiar con mi bebé a UPA y bueno, ahí me formé como puericultora. La realidad es que cada vez que nace una criatura, todo el centro va al bebé. Vamos a visitar al bebé, vamos a ver al bebé, vamos a ver al bebé. Y lo que me ha pasado en muchas consultas es llegar y decirle a esa madre, mirarla a los ojos y decirle, ¿y vos cómo estás? Claro. ¿Vos cómo estás? Ese sostén que quizás en la familia, sin darse cuenta, no lo ven. Sí. No lo ven. Entonces ahí, desde ese lado también está el apoyo nuestro. Que cuando por ahí vos le preguntás a esa mamá, y se me pone la piel de gallina, ¿cómo estás? Esa mamá te dice, ay, alguien me está mirando. Sí, se pueden llorar. ¿No? Y por ahí se emocionan y por ahí necesitan un abrazo, ¿viste? O necesitan un vaso con agua que da teta y te da sed. Claro. Y bueno, estar en esos pequeños mimos que la madre también necesita, porque quizás ese es un punto clave y a ella ya la reconfortó, ya le dio tranquilidad, ya le dio seguridad. Y todo eso hace que todo lo demás vaya fluyendo con mayor tranquilidad. Se puede seguir complicando. A veces se complica, pero ¿qué no se complica en la vida, la verdad? Nos puede pasar. Puede ser que surja y con una o dos consultas mejoran y después ya nos queda el contacto y después nos dicen, ¡ay, vuelvo a trabajar! ¿Qué tips tenés? Y ahí hay otra consulta. La realidad es que día a día se está poniendo más el tema sobre la mesa y la verdad que eso nos ayuda muchísimo. Uh-huh. Y que muchas mamás van desmitificando un montón de cuestiones que vienen ancestrales, generacionales, que se van dando cuenta de, ah, no, esto no es así. Entonces, como decía mi abuela, como decía mi tía, y bueno, en eso estamos también trabajando. Lo que es informar y acompañar es clave. Uh-huh. Pienso también en la importancia para personas gestantes que no sean mujeres cis, que suelen tener, por hecho y desde el vamos, mayor violencia institucional. Sí, es súper importante. Eso quería decir también. Digo, no solo es quienes gestan, también es quienes quieren adoptar, quienes tienen el deseo de formar una familia de la manera en que sea. Las puericultoras también estamos para eso y acompañamos. Cualquier persona que quiera gestar, que involucre todo un proceso hormonal para poder llegar a hacerlo, también estamos informadas y hemos estudiado, estamos actualizadas para poder acompañarles. Y es súper importante porque es un proceso que, como además del proceso fisiológico, van a ponerse en juego un montón de hormonas, un montón de información y todo un proceso que van a tener como que involucionar en su cuerpo al que han llegado para ser quienes quieren ser. Y a través de las hormonas otra vez es como tirar todo para atrás y volver a involucrar un montón de sensaciones, un montón de situaciones por las que han pasado. Y para eso también estamos las puericultoras, que estamos formadas también. Y es muy importante que les acompañemos. Hay quienes específicamente acompañan esas familias y hay quienes acompañamos a todas las familias que lo deseen. Y bueno, y acá estamos justamente para que sea el derecho para todos. Es muy importante, me quedo pensando en qué entendemos por salud, ¿no? Porque esto, me quedé con esto, que la ginecóloga le dice a la pediatra, que la pediatra como que la salud tiene que ser mucho más integral y tiene que ver con esto, con total, también total, lo emocional, la mucho salud lo mental, moral, salud mental, sí, y todo. Total. Este 22 de noviembre se van a movilizar, ¿no? Sí, convocamos a todas las personas que nos quieran acompañar, a todas las puericultoras, colegas que se están sumando en este movimiento. Este 22 de noviembre de 18 a 21 vamos a estar frente al Congreso, reuniéndonos una vez más para visibilizar esta lucha, unirnos, compartir momentos que que van a poder nos van a permitir que muchas puericultoras tengan claridad acerca de lo que estamos pidiendo, que se unan en el reclamo. Va a haber va a haber dos shows. Dos shows. Va a estar Euge Crudo, que es la madrina de la ley de pueris, sí, de puericultoras, y va a haber una batucada, que es el taller de batucadas, que va a estar cerrando. Va a haber algunas charlas, hay micrófono abierto, quienes quieran charlar se puede hacer también. Las familias que nos quieran apoyar, quienes quieran estar más informados también se pueden acercar. ¿Y va a estar la tienda? Va a estar la tienda, si quienes quieran adquirir algún producto para acompañarnos, para apoyar, para poder solventar los gastos de las actividades, que este año hicimos un montón. Este ya es el tercer encuentro, sí, que hacemos a nivel nacional grande en CABA. Y en todo el país están haciendo un montón de encuentros esta semana para cerrar el año. Y estamos difundiendo desde las redes también a todas las compañeras de todo el país que hacen encuentros en cualquier rincón para luchar, porque esto es una lucha nacional. El proyecto de ley, hay proyecto nacional, hay proyecto de provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Y estamos intentando visibilizarnos en todo el país para que todos puedan acompañarnos y se den cuenta de la importancia de nuestro rol. Uh-huh. Pienso también en la importancia y la apertura del resto de las profesiones en seguir acompañando esto, sí, en acompañar la campaña, en que el movimiento crezca, porque muchas veces también dentro de ciertas profesiones y lugares de poder se ve este rol como voluntariado, ¿no? Como total, que tiene que ser así, siempre ejercido también por una mujer, porque esa mujer es la que sabe acompañar a esa otra mujer, cómo romper con eso, sí, y que realmente me acompañen para que pueda salir la ley, para que pueda haber un reconocimiento. Total, y también no tener miedo, las puericultoras venimos a trabajar con las familias sobre la lactancia humana y la crianza, pero no venimos a ocupar ningún otro lugar. Claro. No venimos a correr a nadie, venimos a trabajar de manera interdisciplinaria con todos los profesionales, uh-huh, para acompañar a las familias, trabajar en grupo con otros profesionales para que ese derecho pueda llevarse a cabo y esa familia pueda ser atendida de la manera en que merece. Sí, sí, desde una mirada integral total, porque esto de que me quede lo que vos habías dicho, de la ginecóloga, la pediatra, el neonatólogo. A ver, lo que necesitamos es trabajar interdisciplinariamente, porque el bebé, la mamá, la persona que trajo ese bebé al mundo, necesita ese acompañamiento integral. También existen las psicólogas perinatales que acompañan en esos momentos. Es un momento muy vulnerable uh-huh, para la familia. Entonces, tener esa posibilidad de trabajar interdisciplinariamente en todas las áreas que lleve una maternidad, una clínica, un hospital, nos va a permitir llevar esa garantía de que todos en equipo estemos en pos y con el objetivo claro, ¿no?, de acompañar a esa familia y en pos de lo que decida, porque hay madres que nace su criatura y no dice no quiero dar la teta. Bueno, bárbaro, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Te acompañamos? ¿Qué necesitas? ¿Qué dudas tenés? De fondo, cada persona llega con su bagaje histórico de cosas, uh-huh, y situaciones que le ha tocado vivir en su vida que repercute en dar la teta o no. También, perdón, un segundo, y me acordaba de esto de una charla que tuvimos con una de las compañeras de Jujuy. También pensar que hay lugares del país en donde la lactancia humana es el único alimento que tienen las infancias. Exactamente. Y es un alimento tan rico en un montón de nutrientes que si no tienen un acompañamiento, si no tienen un apoyo, si no tienen quienes estén brindando información, muchas veces los mitos hacen que esa lactancia termine siendo fallida. Uh-huh. Entonces está buenísimo que pensemos en todas las posibilidades, uh-huh, y en que en lugares que ni siquiera imaginamos podemos hasta llegar a salvar a un peque y a una familia. Uh-huh. Así que nada, me parece importante que no solo pensar desde el lugar en el que estamos nosotras, sino pensar en que hay un montón de posibilidades y un montón de situaciones en las que realmente es súper importante la información. Pensaba también en esto de estos tiempos que corren, ¿no? En este sistema donde estamos apurades todo el tiempo, en donde hay que salir a laburar porque si no, no se come, en esto, en estas situaciones, ¿no? Digo, ¿cómo ven eso, ¿no? De esto, de nueva gente que trae, que trae niños al mundo y todo eso, porque, no sé, como que me queda como una sensación de que sí hay que ocuparse y dedicar el tiempo, ¿no? O sea, o digo, los problemas que hay, que por ahí esto de decir, ah, bueno, no quiero dar dar la teta, eso como, ¿cómo lo ven, no? Si tiene que ver como este ritmo todo influye, que vivimos, ¿no? Sí, estamos viviendo súper aceleradamente, por lo menos... en los tiempos que corren, y es muy difícil si no tenemos información, si no tenemos alguien que nos acompañe y si no tenemos derechos. Digo, en este caso las mujeres tienen mucha diferencia con los hombres y con, en laboralmente. En la mayoría de los trabajos no hay horarios de lactancia, en la mayoría de los trabajos no hay licencias que sean compatibles con criar, y si no hay en este momento para los heterosexuales, imagínate en toda la brecha, sí, toda que hay, ¿cómo hacemos para poder criar, dar de mamar y poder respetar los derechos y los tiempos de esas infancias y de esos adultos que tienen el derecho de criar, tienen el derecho de gestar y de amamantar a su familia? Entonces, sí, no es solamente... digo, la ley de puericultura se ayudaría y acompañaría. Lo que pedimos es estar en el plan médico obligatorio, claro, como agentes de salud, pero también hay un montón de otras leyes por las que hay que pelear y que se necesitan. Sí, también ingresa, dentro de la ley del parto humanizado también ingresaríamos en este derecho de soberano, de alimentarse humanamente al inicio de la vida. Lo que me llevaba a pensar recién cuando vos mencionabas esto de los trabajos, la vorágine, el lío, el que hay que salir a laburar, hay que salir a conseguir el mango, esto de que muchas mamás también, la importancia de mantener la lactancia en el tiempo. Son mínimo 6 meses, hasta 2 como mínimo también, porque hay madres que pueden mantener la lactancia prolongada, y llevar eso adelante es un trabajo extra. Llevarte el sacaleche, buscar un lugar donde sacarte leche, que mayormente terminás sacándote leche en un baño. En un baño. Y a ver, ¿alguien almuerza o cena en un baño? ¿Por qué nos toca ese lugar? Porque no hay otro, porque no hay lugar. Lo último que hubo, la verdad que muy positivo, hay que investigar bien, pero ahora a partir de cierto número de empleados, las empresas están obligadas a generar un espacio de lactancia, un lactario. Y ese también es un posible lugar de trabajo para las poricultoras. Porque nosotras podemos estar ahí adentro y ayudar a la mamá. La mamá que, ¿quién sabe usar un sacaleche de la noche a la mañana? Tomarte el tiempo para poder hacerlo. Y después dices, ay, no, lo tengo que hacer rápido, que tengo una reunión. Y el estrés va en contra. Entonces es como encontrar un balance y dar a veces algunos tips, ayuda y acompaña a esa madre. Y hay lactancias hermosas prolongadas de 2, 3, hasta 4 años. 4 y 5 años, sí. Que es increíble, pero... Sí. Esa conexión, ese vínculo que se genera con la madre, después va transmutando y después, bueno, arranca el destete y demás. El vínculo ese, que los nenes son grandes y se acuerdan de haber estado con su mamá en esos momentos tan, tan importantes. Sí, también pensaba... Eso también estamos. En los jardines maternales, ¿no? Digo, mis hijos van a un jardín público que también tiene maternal. Y las maestras, no porque no quieran, sino porque no tienen actualización en lactancia, no tienen idea de cómo refrigerar la leche materna, no tienen idea de cómo se higieniza, se esteriliza, cómo se acompaña. Entonces muchas veces, por necesidad laboral, por necesidad de las familias, los peques van a maternales. Y en general en las cocinas tienen mamaderas con leche de fórmula. Claro. Y cuando una quiere llevar las mamaderas con la leche humana, sí, son aceptadas, pero no se refrigera de la misma manera, no se higieniza de la misma manera, y esa información no la tienen. Uh-huh. Cuando las familias las brindan, las familias que tuvieron la posibilidad de estar informadas, brindan esa información, las maestras no están seguras de dónde viene esa información, de dónde esa familia sabe, y tampoco pueden darle algo si no están institucionalmente informadas cómo brindar esa leche humanizada. Entonces también son lugares en donde nosotros podríamos ocupar de informar a los docentes, de informar a las familias, de acompañar a esas mamás. Yo corría del trabajo al jardín cada 2 horas para darle la teta a mi hijo, que no quería mamadera, que no aceptaba la mamadera y que nunca la aceptó. Y estuve corriendo durante 1 año y medio, todos los días, cada 2 horas, para que esté alimentado. Sí, pienso en la importancia también de que realmente se apruebe este proyecto de ley y salga la ley desde una mirada de salud comunitaria, ¿no? Donde el concepto de territorialidad también está muy fuerte y muy marcado, justamente para poder brindar y llegar al domicilio, al lugar, al territorio de esa persona que acaba de parir, para poder acompañarle y no tener que exigir que se tenga que trasladar, sí, con todo lo que implica. Estaría buenísimo que la salud pública tome de una vez por todas como prioridad el concepto de salud comunitaria. Sí, sí, sí, tal cual. Aparte, estamos hablando del primer alimento de los peques, de las infancias, que van a ser parte de la sociedad y que después van a brindar a esa sociedad esos frutos. Entonces sería muy importante que en todo el territorio nacional se pudiera llegar a conseguir reconocimiento, esta ley. Por eso se van a manifestar el próximo, es miércoles, ¿no? Sí. Miércoles 22 de noviembre en Congreso de 18 a 21, y a nivel nacional también va a haber concentraciones en, sí, distintos lugares, sí, ¿no? En las redes de la campaña Ley de Poricultura Ya, @ Ley de Poricultura Ya, estamos compartiendo todas las actividades a nivel nacional que van a haber, sí, para cerrar el año con todo. Gracias por venir. Gracias a ustedes siempre por el espacio. Así, nada más, a ver el paraíso. Imaginando.

tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le damos la bienvenida a Adri de La Libre. Buen día, Adri. Hola, buen día, ¿cómo andan? Qué lindo verles. Sí, lo mismo decimos desde aquí. ¿Qué nos traes hoy? Ay, menos mal el día se puso lindo y sí, la mañana está hermosa porque yo traje nubes. El cielo en forma de poesía. Así Ay, qué que lindo. Vamos a hablar. Anómalamente casi nunca traigo poesía, pero bueno, esta vez me fui hacia ahí por varias razones, por nuestro contexto, ¿no? Como por este contexto de ansiedad e incertidumbre, y dije, bueno, la poesía ante esto siempre va a ser un muy buen pie. Entonces la traje, y por otro lado, porque vamos a hablar de un libro que es de el otro lado del mundo, de Japón. Y esta autora es una autora que se llama Akiko Yosano. Y Akiko es una autora de otro tiempo, además, del 1800, japonés. Entonces, ante todo ese diálogo que pensé posible, a pesar de toda la distancia de tiempo, traje Fragmentos de nubes, que es como se titula este libro. Muy hermoso. ¿Y de qué va o de qué escribía? Bueno, Fragmentos de nubes. Primero quiero arrancar como con un breve contexto que también me parece re lindo. Lo publica la editorial también El Caracol. También El Caracol en su presentación, tiene muy pocos libros en su catálogo, pero en su presentación dice algo que me encanta, que es para orientalistas y futuros orientalistas. Entonces, para aquellos que estamos cercanes o no hacia la literatura oriental, y para quienes cuando leemos libros o nos acercamos a libros como estos, decimos wow. Y además desde un pensamiento en el que en su cultura la poesía lo era todo. La poesía invadía las cortes, la poesía invadía todos los rangos sociales, y de hecho la forma de enamoramiento también es a través de la poesía. Entonces, pensando un poco, hablando ahora sí de la parte de contexto, pensando un poco que nosotros estamos en un momento en el que queremos decir nunca más, más militarización, nunca más, más belicismo, también esta autora, Akiko, habla muy desde ese lugar. Un lugar en el que ella, si bien transmite muchos colores, muchas sensaciones, muchos olores, también nos trae mucha primavera, también nos habla mucho sobre los cambios de estación, que además los cambios de estación en Japón, esto lo supe leyendo, en Japón vienen acompañados por diferentes léxicos, no por diferentes palabras, por diferentes léxicos. Entonces hay vocabularios que se utilizan específicamente de acuerdo a las estaciones, y eso también se ve reflejado en la poesía, y me parece absolutamente hermoso. Pero bueno, esta mujer tiene todo de pacifista, de feminista, pero también de un costado rebelde y de un costado traidor. Traidor en el sentido de justamente decir no a la guerra en medio de un lugar en el que envía a sus súbditos a pelear por el emperador, ¿no? Entonces, ella viene de una familia que siempre la incentivó mucho hacia las letras, pero que en un momento quedó siendo hija única, y ser hija única dentro de una cultura japonesa es muy fuerte, porque la cultura japonesa siempre quiere tener, poder marcar su apellido, ¿no? Entonces, en algún momento su padre la desprecia, hay 3 años en el que la envía donde la tía, le dice como, bueno, yo no me puedo hacer cargo de tu educación porque yo quiero hacerme cargo de la educación de un varón. Entonces, se exilia muchísimo más en los libros. Cuando finalmente nace un hijo menor, ese hijo menor es el que termina yendo a la guerra por orden del emperador. Entonces ella, en esa frustración de ver cómo, en todo caso, la guerra toca a todos, hace un poema muy antibélico para la época, que ahora obviamente lo vamos a leer, pero además que... es una traición justamente hacia el imperio decir algo en ese sentido. Uh-huh. Pero porque vemos que a ella no la consideran como algo de delito de lesa humanidad, su declaración, porque su obra, en todo caso, no va a ser censurada, porque ella es mujer. Entonces se trata como literatura menor. Claro, entonces, claro. Eso hizo que el poema pasara por mucho tiempo y que después lo levantaran otras generaciones diciendo como sí hubo gente que estuvo en desacuerdo y sí hubo gente que se expresó en relación a ese desacuerdo y no murió, que también es muy, muy importante. No fue llevada a la cárcel, no fue censurada. Y es otra cosa que justamente hace también El Caracol, que es la editorial que la edita acá en Argentina. Tiene toda una línea de traducir y de traernos libros que son antimilitaristas y que siempre están del lado proletario. Entonces, uh-huh. Tiene títulos que van a pensar justamente toda esa voz y que la rescatan con unas traducciones muy bellas de gente que es nativa, que vive acá hace mucho tiempo. Entonces también el diálogo, que la traducción que piensa, la piensa en clave de les que estamos en esta parte del Río de la Plata, sin llegar a un río platense, sino que se hace un lenguaje latinoamericanista también. Entonces, bueno, como en esa idea de que nuestro corazón cambie al leer poesía y deje de convertirse en tanta incertidumbre, como estamos por estos días, si les parece, voy, ¿no? Con vamos a la poesía. Bien, solo una pregunta. Solo una pregunta te hago. ¿Dónde estás ahora? ¿Existes entre la gente o existes fuera de ella? De tu respuesta dependerá que tú y yo nos quedemos en la tierra y el cielo, por la eternidad separados. Entonces ella va a ser muy contundente con el pensamiento también, como, bueno, si pensamos igual podemos construir, si no, un poco nos vamos a quedar en vos en el cielo, yo en la tierra, o yo en la tierra, vos en el cielo, vemos. Uno más. Sobre el abanico de alguien. Si tomas el abanico, puedes bailar. Si sostienes un pincel, puedes escribir un poema. Pienso con el corazón palpitante. Los corazones jóvenes saben cómo lograr que la primavera dure para siempre. Hermoso. Y siempre nos va a traer como fragancias de flores, siempre nos va a traer como esos brillos y esos destellos que se pueden generar al pensar en el amor. Frescura, ¿no? Como un halo de frescura. Claro, y esa frescura y ese, como un aire, ¿no? Como pensar en que se puede renovar todo el tiempo el pensamiento, vaciarlo y llenarlo de poesía. Como una literatura contra la guerra, como una literatura a favor de las flores y los aromas y las sensaciones, que eso me encantó. Manos. Las manos duras, nudosas y sucias del campesino, si las miras con atención, son marrones, como el ginseng coreano ahumado sus manos, o esas son las verdaderas manos del trabajo, esas son las verdaderas manos de la plegaria. Y esto me parece absolutamente hermoso porque también habla mucho de la manera en la que ella se formó. Ella se formó también siendo traductora de muchas obras contemporáneas que no estaban traducidas al japonés, obras de otros países, obras de Francia, obras del surrealismo, pero además sus mentores siempre fueron hacia la misma línea de ella, hacia una línea pacifista, casi hacia una línea pensando en clave occidental, porque, bueno, no se me hace la representación en japonés, casi pensando como algo de curas tercermundistas, pero en Japón. Entonces ella también en su poesía lo va a reflejar como esta piedad, esta idea de humildad y esta idea de nos hacemos abajo y estando abajo, no desde abajo, sino estando, haciendo parte de ese barro, y lo va a ir reflejando también, inclusive con el movimiento de que habla de las flores y las flores de las que ella hace alusión en cada uno de sus poemas. Hablando conmigo, impensado, inentendible, inexpresable, simplemente aislarse de los demás cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el corazón está lejos de cantar. ¿En qué año escribió esto? Estamos hablando de una autora de... Ella nace en 1878. Mira. Y su obra va a hacerla desde muy chica. Son justamente, bueno, Fragmentos de Nubes es el que le da título a este libro, pero hay un poemario más que se llama Jarrón de Flores, y ella construye la manera en la que quiere ser leída cuando ya es muy grande y piensa que no la van a publicar en obra completa, porque fue muy extensa su obra. Entonces su obra, inclusive ella no le pone años a su obra, porque lo va pensando como en claves temáticas, como, bueno, esta temática de las flores, o esta temática de pensar la soledad, de pensar los lugares en los que participa, pero nunca aislándose, es algo que ella hace a lo largo de su vida. Entonces, sí, empieza a escribir en 1900, hasta finales de su vida, ella muere a los 63 años, pero no hay una línea temporal, y eso también me parece súper lindo. Y además, siempre va a escribir en verso libre, que es algo bastante anómalo para la época, teniendo en cuenta que siempre había como unas reglas métricas como súper cerradas, y bueno, como toda su escapatoria también viene desde ahí, su rebeldía también viene desde ahí. Y voy a leer uno más, que es este que les había anunciado, que me parece que es eso de hacer poesía y no la guerra. No te mueras. Llorando a mi hermano menor, Soshishi, en el ejército enviado a Lushun. Ah, hermano, te lloro. No te mueras. Último en nacer de la familia, fuiste siempre el preferido. ¿Acaso nuestros padres te enseñaron a matar otras personas? ¿Te criaron hasta alcanzar los 24 para matar y morir? Sucesor del nombre de la familia, porque serás quien dirija con orgullo el antiguo negocio en Sakai, no te mueras. ¿Qué tiene que ver contigo que caiga o no la fortaleza de Lushun? Nada dicen de eso las prácticas del comerciante. No te mueras. Su majestad, el emperador, no sale él mismo al campo de batalla. No creo que asegure con su corazón noble que es honor que una persona derrame sangre de otros y morir como una bestia. Ah, hermano, en el campo de batalla no te mueras. Aunque nos hablen de paz en el imperio, cuán blanco se vuelve día a día el cabello de nuestra madre que despidió a nuestro padre en otoño y ahora espera en casa con pena al hijo que le han arrebatado. ¿Y recuerdas o has olvidado a tu esposa joven que se esconde a llorar tras la cortina del negocio? Piensa en el corazón de esa jovencita que te despidió pasados apenas 10 meses. ¿En quién más que en ti puede apoyarse en este mundo? No te mueras. Muy impresionante y sí, y bien de este tiempo, ¿no? Estamos diciendo casi todos los días la resistencia del pueblo palestino, lo que está sucediendo justamente del otro por allí, por el pueblo palestino y todas estas muertes y toda esta guerra, ¿no? Sí, además nos traslada como a pensar que ese hermano es un hermano nuestro también, como cada hermano es justamente, cada hombre es como si fuera un hermano nuestro. Entonces, está siendo muy referencial, pero a la vez es como una parte por el todo, ¿no? Como esa sinécdo que se construye ahí, que se puede reemplazar por cualquier, porque todos sentimos el dolor de la guerra y decimos, no más guerra, tampoco queremos que se instale acá, tampoco queremos que haya un libre uso de armas. Entonces, sí, justamente la literatura contra la guerra, sí, justamente la poesía contra la guerra no nos hace reflexionar y pensar en esto, no nos toca el corazón, ¿qué? Lo hará, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esta es mi recomendación de hoy. Fragmentos de nubes tiene muchos otros poemas, es un libro bastante extenso. También conserva el original japonés para aquellos que sepan de la lengua, y si no, verlo, igual es hermoso. Y habla muchísimo más de flores y muchísimo más del otoño y de la primavera de lo que citamos en este momento. Uh-huh. Una cosa, Adri, me gusta mucho esto de que no le ponga fecha. A la vez me gusta saber la fecha como para poder, claro, como hacer este análisis, ¿no? De decir, bueno, lo escribió hace tanta cantidad de tiempo y sigue llegando y es tan actual. Y creo que la magia a veces cuando no le ponen la fecha es justamente eso, como poder mirar, leer y traerlo a la actualidad, ¿no? Sabiendo de que pasó hace un montón de tiempo o fue escrito hace un montón de tiempo, un garrón el análisis porque es como no avanzamos, no mejoramos en nada, pero también necesario. Totalmente, sí, o sea, estamos hablando de el 1900. Y lo estamos leyendo en 2023 y sigue siendo tan vigente, tan actual, inclusive pensándolo culturalmente. O sea, estamos hablando de algo oriental y nosotros estamos en Occidente con otra mirada también de las cosas y con otro aprendizaje cultural, y aún así nos habla. Uh-huh. Y eso me parece valiosísimo, así que nada. Lean a Kiko Yosano, también hay otros libros, hay otras editoriales que rescatan muy bien la literatura japonesa, la literatura coreana, que por suerte en los últimos años se ha venido instalando en las demandas editoriales y en las demandas lectoras. Nada, hay muchas pioneras del feminismo que son de esa época. Mira. Y que decimos, wow, o sea, es esa idea de pacifismo, ¿no? Esa idea de pensar que la traición es escribir, pensar que la traición es poder poner en palabras aquello que no queremos, y viene de allá. Uh-huh. Fragmento de nubes se puede conseguir en la Libre. ¿Y qué más pasa en la Libre? Bueno, en la Libre van a pasar muchas cosas y por eso un poco me hice tiempo de la poesía a la lectura de nuestra agenda, porque van a haber cosas increíbles a partir de hoy, de hecho. Ajá. Hoy hay una presentación junto a la editorial Ampersand. Viene María Teresa Andrueto, que para quienes le conocemos y quienes no, sabemos que es una escritora hermosa, también súper sensible, traductora, y va a presentar su libro Una lectora de provincia. Esta colección de Ampersand es una colección Lectorex que justamente indaga sobre cómo se hizo ella como autora, como traductora, sus bibliotecas, sus pasos por diferentes bibliotecas. Así que va a ser una presentación muy bella, que es a las 18 horas y participan Gloria Peirano, Cecilia Bajour, Inés Garlanta. Entonces, bueno, hoy a las 18 hay eso. Después, mañana, hay ciclo de lecturas anfitrionado por La Libre, que es nuestro ciclo de plumíferas para seguir en modalidad poesía, y vienen Adriana Riva, Inés Púrpura, Lupe de Lorenzo, y como cierre va a tocar nuestras amadas la Silvia Prieto en una versión acústica. Entonces, bueno, vengan también. Este evento va a suceder desde las 19 horas. Y después voy a hablar de un evento más que es en una agenda un poco más larga, que es el 25. El 25 de noviembre, sábado, sucede también una charla que se llama El devenir de la escritura. En El devenir de la escritura van a estar hablando autores que han sido publicados por la editorial Beatriz Viterbo. Beatriz Viterbo es nuestra editorial del mes, entonces estamos empezando a hacer eventos en clave con la editorial del mes, y esa editorial, además de tener un catálogo muy extenso, también va pensando diferentes claves de escritura, tanto en narrativa como en crítica literaria, como en autobiografía. Así que se viene en la parte de narrativa, en la charla, Raquel Tejerina, Fernando Chulac y Robertita. Moderará Brenda Algocino, esto es, insisto, el sábado 25 a las 20 horas. Una de las escritoras que va a participar también es librera, lo hablábamos ahora fuera del aire, también es librera de un proyecto que se llama Salvaje Federal, que también lo construye Selva Almada, y ellos tienen la particularidad como librería de tener solamente títulos de provincias, publicados en diferentes editoriales de las provincias y no de Cava. Entonces también va a ser como un recorrido por la narrativa y por la escritura que va a estar súper lindo. Y por último, una invitación más, que es a nuestro club La Frontera, que es club de lectura, y nos visita la autora, que se llama Katia Adawi. Vamos a estar leyendo, debatiendo quiénes somos ahora. Este evento también sucede el 25 y sucede a las 16 horas. Esto como un punteo de lo que va a suceder de talleres y de eventos. Hay muchísimo más, así que entren por favor a lalibre.com.ar o en Instagram, @lalibrearte y libros. En Instagram, en las historias destacadas, dejamos toda la data de lo que va a suceder, que es muchísimo más. Y en la web también todo esto, más el relevo de todos los talleres que están por suceder. Y una última fecha anunciada, agéndense así, tipo grande, grande, grande. El 15 de diciembre vamos a hacer nuestro brindis de año, 15 de diciembre. ¿En la calle? En la calle, vamos a estar ahí como construyendo todas las sorpresas. Entonces, bueno, previa, plumíferas, mañana, leer poesía, escuchar poesía, cerrar con la Silvia. Vénganse y toda la agenda en nuestras redes. Ahí va. Y si estás por el barrio de San Telmo, te llegas a Chacabuco 917, que es la dirección de esta librería. Bueno. La Libre. Les esperamos. Gracias, Adri. Gracias. Silvia Prieto, pero es Montarosa haciendo El Cielo o Avenida Corrientes. Thank you. quiero amarme, amarme a mí. Es el cielo, avenida Corrientes, es mucho más brillante para mí. Charco de arena. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. La tribu. Encendida. Esto pasa en la tribu. Pasadas por alto. Adrián Lackerman. Si el humor lo tomamos como un género artístico que debería estar atento a los cambios sociales para poder reflejar y contar lo que se está viviendo, que es lo que yo creo que debería hacer el arte, entonces empieza el quiebre, ¿no? Empieza el humor a cambiar y a poder estar atento a esos cambios. Cuando también aparece estos tipos que no quieren soltar el pasado es porque, bueno, hay que ponerse a laburar y hay que pensar cómo hacer para hacer chistes en este momento. Es lógico que haya resistencia y también hay un cambio social en donde los dispositivos, las plataformas, etcétera, cada uno ve lo que quiere cuando quiere y ve el tipo de humor que quiere, ¿viste? Empiezan todos problemas ahí, ¿viste? Con los cambios. Eso es lo más lindo. La verdad es espectacular para pensarlo ahora porque también va quedando como, no te digo un documento re importante, pero sí es una fotografía de una época de conflicto, ¿no? Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. ¿Cómo a eso que puede haber surgido de una necesidad lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón? La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que estábamos esperando. La que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos. Que no quede ni uno solo de nuestros seres queridos afuera. La que viene a sacarnos el pie de la cabeza para ponerlo en el acelerador de los que producen. El 10 de diciembre se termina la espera. Viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Rhythm presenta Abra tu nueva canción. Abra la mente al presente más lindo. Deja las penas atrás. Que la vida es música. Abran el pecho, siéntanse bendecidos. Abran las manos a los más perdidos. Y deja las penas atrás. Que la vida es música. Rhythm y una imperdible selección de música en Reggae Argentino, la playlist de Impronta Music. Abran el telón que ya hemos venido, abran los ojos, abran los sentidos y deja las penas atrás. Que la Reggae música abran. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. De un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, nos vamos a Jujuy. Denuncian hostigamiento hacia una abogada de las víctimas de la represión de Morales. La multisectorial contra la reforma constitucional de Jujuy repudió ayer la escalada de persecución y hostigamiento contra la abogada Alejandra Cejas, quien defiende a víctimas de la represión durante las protestas contra la reforma de la Constitución. La abogada Alejandra Cejas representa a representantes de organizaciones sociales, sindicatos y comunidades de pueblos originarios. Desde junio de este año intentan derrocar a Gerardo Morales y derogar la Constitución de Jujuy. El 13 de noviembre, la abogada recibió una intimación por parte de la Oficina Anticorrupción para presentar en 15 días su declaración jurada de 2016. La multisectorial contra la reforma constitucional jujeña enfatizó: dicha notificación en forma arbitraria la intima a presentar una declaración jurada del 2016 que ya fue presentada oportunamente, intentando abrir la puerta de una causa penal armada e injusta que constituye una práctica habitual de este gobierno de Jujuy para disciplinar a quienes denuncian y reclaman. La Quinta de la Pastoril cada vez más cerca de convertirse en sitio de memoria. La quinta, ubicada en la localidad de La Reja, municipio de Moreno, en el conurbano bonaerense, obtuvo la expropiación del sitio para ser declarado como espacio de memoria. En el 2018, organizaciones sociales de la zona se habían enterado que las 4 hectáreas del predio fueron loteadas para ser vendidas por privados. Marta Ibarra, referente de la organización Moreno por la Memoria, contó que desde ese momento comenzaron a trabajar con organizaciones sociales y políticas de la zona para señalizar el lugar como espacio de memoria. La amenaza de Lilia Lemoine a una periodista de la TV Pública. La diputada nacional electa por la Libertad de Avanza, Lilia Lemoine, amenazó ayer miércoles a una periodista de Televisión Pública que intentó hacerle una pregunta en la estación Constitución, donde la cosplayer y maquilladora de Javier Milei repartía volantes. Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora, le dijo a la cronista que hacía una nota en vivo desde la terminal de trenes. Ayer al mediodía, un móvil de la TV Pública intentó entrevistar a Lemoine, quien se encontraba haciendo campaña por la Libertad de Avanza de cara al balotaje del próximo domingo 19 de noviembre. ¿Vos tomás transporte público, Lilia?, le preguntó la periodista a cargo de la nota, a lo que la diputada electa respondió: vos tenés mala intención, no quiero hablar con vos. Sequía, preocupan la falta de obras y el comportamiento social para cuidar el agua. En la zona de Villa de la Quebrada, en San Luis, conformaron una asamblea autoconvocados por el agua debido a la faltante de ese recurso y de obras que garanticen el correcto abastecimiento para los y las habitantes. Una de las primeras tareas de la agrupación vecinal es la realización de un informe sobre la situación y proponer alternativas y soluciones al problema del agua. Además de la falta de obras de infraestructura, aseguran que la ciudadanía debe cambiar comportamientos sociales para cuidar el recurso. Estamos recabando información a partir del relato de les vecines. La idea es poder armar un informe sobre la situación que se está viviendo y a partir de ese informe poder promulgar propuestas, contó Pablo Barroso, integrante de la Asamblea. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hay 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. Está despejado, 33% de humedad, una máxima de 26 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Adiós, familia. Os decimos adiós sabiendo que hicimos las cosas bien y también mal. Pero siempre desde el corazón y con intensidad, como nuestra música, rara, para personas raras. Para todas las personas que sintieron refugio aquí, entre esta jauría de inadaptadas, Mafalda es la prueba de que podemos construir algo juntas que vale más de lo que valemos por separado. Mafalda, no llores, porque hemos cumplido nuestra promesa. Se me levanta, tuvimos que estar tan equivocadas para estar en lo cierto. Ahora que cumplimos sueños que pensamos de pequeños, aquí dejo estas ideas para el que las quiera. Ya no llegas a mis ideas y te... Que ya no somos lo nuevo, ahora que pasamos el relevo, eso que tuvimos era oro, ahora toca cuidarlo. Esta música ha juntado a tantas personas buenas, desde allá donde me escuches formaste parte de esta idea. Ya no llegas a mis ideas y te... Es un secreto, una última canción. Si la canto fuerte y claramente, quizás me escuchen, quizás recuerden que fuimos parte de algo grande, algo que nos movió. Eternamente agradecidas por todo lo que nos juntó. No. Ya veo el camino de regreso, pero te prometo que no olvido esto, todo eso que me llevo. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí construyendo territorios posibles. Perdón, me distraje porque le estoy escribiendo a una amiga chilena, cantante, que queremos mucho. Ay, y estamos cerrando nota para la semana que viene. Esa. Entonces me distraje. Ya que estábamos, vamos a anticipar. Agarren un papel y una lapicera y anótense porque el 24 de noviembre, falta todavía, pero no importa, ya la semana que viene lo vamos a anunciar, va a estar Nahara Andariega en La Minga a las 9 de la noche, masa 1165, un valor sugerido de 2.000 pesitos, pero no es excluyente, así que aquellas personas que quieran ir a deleitarse sus oídos con música chilena y latinoamericana pueden acercarse o seguir las redes de Nahara Andariega tanto en Instagram como en Facebook. Ahí va, ahí va. Yo les voy a recomendar que este sábado, que hay veda, que no se puede después de la nochecita, y vamos a estar todos muy ansiosos y ahí como que viene este domingo de balotage. Yo les invito a que vayamos ahí a Liniers, a una gran fecha que Pica para todos mis compas va a presentar su nuevo disco. Además dijo que iba a haber como cantidad de cosas también para feriantes, ferias, sí, libros, visuales, mucho mate también para compartir, así que está bueno, mate, juguito de naranja o limonada, no sé, está bueno para pegarse una vuelta. Pero antes, está muy bueno pegarse una vuelta por acá, por la tribu Mostra, Lambaré 873, porque hoy, jueves 16 de noviembre, 8:30 p.m, hay una fechaza de la mano de Noelia Cincuna, Melissa Lobo y Tommy Yancafil, integrantes de Cachitas Nahua, así que para aquellas personas que quieran venir a escuchar música, se pueden acercar acá a la tribu Mostra. Si no, pueden acercarse a la tribu Mostra y quieren ir a bailarse unos tangos, pero otra modalidad del tango, se pueden acercar a La Minga, masa 1165, y se bailan unos tanguitos de la mano de Sole Nani y Nati Tera. Te voy a dar otra propuesta para este mismo jueves. Si no querés escuchar una banda, si no querés bailar, podés ir a ver un documental a la casona de Humahuaca, porque hoy se proyecta Al Borde 2030, la peli de César González. Ahí está, viernes 17 de noviembre, acá en las tribus se va a estar presentando Loto a las 9 de la noche también. Y si no querés escuchar a Loto, te puedes acercar a La Minga. Estamos haciendo un ping-pong entre La Minga y la tribu, nuestras casitas, que está la noche de samba, samba con Z, a cargo de Flor Dignovich, para seguir bailando y mover el cuerpo y despejar un poco el cerebro. Ahí va, despejemos el cerebro. O acercarte a la libre, que Adri ya tiró todas las recomendaciones y actividades. Y para el domingo, si querés ver cómo sale este balotage, te invitamos a que escuches Lado B, que es la cobertura comunitaria de radios alternativas, de medios autogestivos, que se hace desde aquí con La Tribu, La Retaguardia, Revista Cítrica, Feminacida y varios medios, medios comunitarios más, para seguir todo lo que pasa. A partir de las 6 de la tarde podés prender la radio o también ir al canal de YouTube y ver a quienes estén aquí informando sobre este balotaje. Otra que tenemos, bueno, Adri ya dijo que en la libre mañana iba a estar tocando este hermoso dúo Susi Pirelli, que hace temas de Rosario Blefari, de las cuales Monta es parte de ese dúo. Si no podés ir el viernes a la libre a disfrutar de esa actividad y todo lo que comentó Adri, tenés otra el sábado, muy hermosa también, a las 2 de la tarde, antes de la veda, que es escuchar a Montarosa en el Quid de Villa Crespo, acá a pasitos nomás de la tribu. ¡Qué lindo! Hermosa, ir a escuchar un recital al Quid a las 2 de la tarde. Me te encanta. Saca de contexto, quieras total, o no quieras. Total, total. Ebe Caletti, Alquiler. tengo que pagar el alquiler, la cabeza me estalla, quiero volverte a ver y no puedo dormir. Quizás este algoritmo me tire en tu playa para que me rescates un poco de mí. Ya tuve demasiado, ya tuve demasiado, ya tuve demasiado, ay, ya tuve demasiado hambre de poder, no supe cómo hacer para saciar la sed, anduve equivocado y ya no puedo ver, perdí la ubicación dentro del GPS, porque estoy improvisando, y a veces no me sale bien, estoy improvisando. Que pagar el alquiler, la cabeza me estalla, quiero volverte a ver y no puedo dormir. Quizás este algoritmo me tire en tu playa para que me rescates un poco de mí. Ya tuve demasiado, ya tuve demasiado, ya tuve demasiado. Demasiado hambre de placer, yo pude acariciar mi sueño de crecer, y andando alborotada ya no puedo ver, llévame un rato a casa que quiero volver, porque estoy improvisando, y a veces no me sale bien, y anduve equivocándome. Este algoritmo me tira en tu playa para que me rescates un poco de mí. Ya tuve demasiado, ya tuve demasiado, ya tuve demasiado. Ay. ¿Cómo se dice cuando una tiene que... Fe de ratas, no me salía, no me salía, voy a hacer una fe de ratas. No, le hace notita al pie. Notita al pie, la cobertura del balotaje se llama, de los medios comunitarios, se llama lado C, no lado B, lado C, volumen 3, balotaje. Ese domingo se puede, a partir de las 18 horas, seguir por FM La Tribu, por la radio y también por los canales de YouTube de La Retaguardia, Radio Sur, Radio Presente, Marcha Noticias, La Tribu y radios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Ahí está pasada bien la información. Nosotras no tendríamos que pasarnos del horario, así que de a poquitito vayamos retirando las cosas para darle paso a Petri y a Jero con La Montaña. ¿Cómo sigue tu jueves? Mi jueves sigue trabajando, Paulita, como todos los jueves. Hago una pasadita por mi casa y después sigo a cocinar. ¿Y te tomás el tiempo de comer? Me tomo el tiempo y el descanso. No es que estoy así, me encierro en la cocina, sino que entre medio voy me echando cosas. Llega alguien, tomamos unos mates, sigo cocinando. Después llega la gente para bailar tango. Voy, abro la puerta, estoy un ratito, voy, vengo. Si no, se hace muy pesado el día. Sí, sí, sí. Yo estoy contenta que me quedó un pedazo de tarta casera en mi casa, que me voy a ir a comer ahora antes de empezar a escuchar. Profe, profe, ¿qué me saqué? ¿Qué me saqué? ¿Qué nota me saqué? 10, apruebo, apruebo. Bueno, que tengan lindo jueves. ¿Y el tuyo, Mary? Acá operando, mejor operando. Mejor ni te cuento, se llamaba la peli. Vayámonos retirando del aire, por favor. ¿Cuándo nos encontramos, Vani? Mañana a las 9 de la mañana. Arcos de arena.